Viernes de la primera semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Unos días después, Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre cuatro hombres. Y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde estaba Jesús. Y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: «¿Qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: «¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados», dijo al paralítico, «yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: «Nunca hemos visto nada igual». Palabra del Señor. Hoy el Evangelio de San Marcos nos habla del milagro, la curación del paralítico. Jesús en Cafarnaún, mucha gente en torno a él. Y este hombre que desea ser curado es llevado hasta Jesús, pero no puede llegar a causa de la muchedumbre, con lo cual quienes cargaban la camilla con el paralítico, que eran cuatro hombres, cuatro amigos seguramente del enfermo, para lograr que Jesús estuviese cerca del paralítico es que subieron al techo con la camilla y el enfermo, hicieron un agujero a la altura del lugar en donde se encontraba nuestro Señor, bajaron la camilla por el agujero, con lo cual el Señor quedó frente al paralítico. Jesús, viendo esto, quedó conmovido al ver la fe de esta gente, el esfuerzo, todo lo que hicieron de subir al techo con la camilla, el enfermo, hacer el agujero, bajarlo. Y es que el Señor entonces, al ver la fe de estos hombres, curó al paralítico. Cómo, fíjense, a través de la fe de algunos, Cristo salva y sana a otros. Como dice San Ambrosio en una bellísima frase, dice: «Qué grande es el Señor, que por los méritos de algunos perdona a los otros». Y es que por los méritos de estos cuatro amigos, por la fe de estos, por el esfuerzo de estos, es que Cristo benefició al quinto, digamos, que fue el paralítico. Nuestros méritos, los cuales vienen cuando estamos en gracia de Dios, cuando rezamos, cuando hacemos algún sacrificio, cuando soportamos adversidades sin quejarnos, cuando cumplimos con nuestras obligaciones, etc. Nuestros méritos unidos a los de Cristo tienen implicancias positivas en relación con los demás. Con lo cual, en la Iglesia nadie es tan inútil como para no beneficiar a alguien con los propios méritos. Porque todos podemos hacer algo, todos. Hasta una persona postrada en cama puede ganar mérito, adquirir mérito, por ejemplo, ofreciendo su dolor, por ejemplo, rezando, por ejemplo, amando su cruz, todos podemos adquirir méritos. Y esos méritos, unidos a los de Cristo, redundan en beneficio de otras personas. Esto es maravilloso porque nos hace ver justamente que en la iglesia nadie es inútil, salvo que uno quiera hacerlo. Pero nadie es tan pobre que no tenga algo para dar, aunque sea algún mérito en beneficio de otra persona. Nuestro esfuerzo redunda en beneficio de los demás. En este milagro esto ha quedado muy, muy, muy evidente, ¿no? Cuando el texto dice que Jesús, viendo la fe de estos hombres, es que salvó al paralítico. Y a este paralítico lo cura primero de sus pecados, cuando le dice: yo te perdono, tus pecados te son perdonados. Y luego lo cura de la parálisis física. O sea, Cristo primero hace lo más importante, que es salvar, curar de los pecados, absolver, y luego hace lo menos importante, que es la salud física. Como algunos se escandalizaron al escuchar que Cristo perdonó pecados, cosa que solamente puede hacer Dios, y estos hombres no creían que Cristo fuese Dios, con lo cual pusieron el grito en el cielo, se escandalizaron. Cristo entonces, en un segundo momento, cura al paralítico físicamente para que los hombres, sobre todo los incrédulos, viendo la curación física, creyeran en efecto que él anteriormente había absuelto de los pecados, para que a través de lo visible, del milagro visible, accedieran y creyeran en aquel milagro que no se vio, cuál fue la absolución de los pecados del paralítico. Bueno, también cada uno de nosotros podría verse y debería haberse reflejado un poco en la persona del paralítico, porque todos tenemos algún tipo de parálisis. Todos estamos un poco atrofiados en la voluntad, en esa capacidad de amar. A veces quisiéramos amar más y mejor y sentimos una suerte de parálisis o de bloqueo espiritual. Con lo cual hay que pedir al Señor nos cure de nuestras parálisis espirituales principalmente. Lo que más atrofia el alma, lo que más paraliza nuestra vida espiritual, es el pecado, y Cristo nos cura, nos redime de esta culpa en el sacramento de la confesión. Así lo ha hecho con este hombre cuando le dijo: yo te absuelvo. Por eso la importancia de pedir al Señor la absolución de nuestros pecados en el sacramento de la confesión. Lamentablemente, muchos cristianos no tienen conciencia demasiado desarrollada acerca del sacramento de la confesión, de su importancia en orden a nuestra salvación. E incluso hay muchos cristianos que son más recurrentes a la cita semanal o quincenal con el psicólogo más que al confesionario. Y si bien es verdad que la terapia psicológica puede ayudar, puede contribuir a la sanación espiritual, también es verdad que nunca, por buena que sea la terapia psicológica, jamás podrá suplantar un sacramento, el sacramento de la confesión, porque el sacramento es el canal ordinario por el cual Dios da la gracia que salva. Es el sacramento y no es el diván, con lo cual es algo muy grave cuando las personas, los cristianos, los católicos, pierden el contacto habitual con el sacramento. Las razones de por qué ocurre esto son distintas. Hay unas cuantas razones, digamos dos solamente, ya hemos nombrado algunas en otros audios, me detengo en dos. Algunos dicen que no hay que confesarse porque, o que no se confiesan, mejor dicho, porque consideran que no tienen pecados, porque no son malas personas, porque nunca han matado a nadie ni robado, dicen muchos. Y es que por eso, no, al no tener conciencia de pecado, es que no se confiesa. Bueno, este argumento hace ver una falta de formación espiritual bastante seria en la persona que dice esto. Hace ver además, evidencia una falta de amor a Dios, porque el amor a Dios no se puede reducir a no matar y no robar. Primero porque los mandamientos no son dos, son 10. Con lo cual habría que repasar los 10 mandamientos y no solamente el quinto y el séptimo. Y segundo porque cuando uno ama a alguien, uno no se limita simplemente a no hacerle daño a la persona que ama, sino que el enamorado realmente no solamente quiere no hacerle daño a la persona que ama, sino que además intenta hacer todos los días algo positivo por la persona que ama. Algún tipo de ofrecimiento, algún tipo de regalo, algún tipo de sacrificio por la persona que ama para contentarla. Con lo cual, reducir la relación con Dios a simplemente no matar y no robar habla de una falta de amor a Dios. Esto es como si, por ejemplo, una persona dijese que es un buen marido, un hombre, es un buen marido, un excelente marido y padre de familia porque no le pega a la esposa, o porque no le es infiel, o porque no maltrata a los hijos. Y la verdad que ser buen padre o buen esposo es mucho más que eso. Eso es lo mínimo que se requiere, lo mínimo. Pero la bondad matrimonial y paternal, o la perfección paternal y matrimonial o esponsal, es mucho más que eso. Todos los días hacer pequeños actos de amor. Bueno, y con Dios es igual. Con Dios es igual. Y finalmente, digamos que algunos no se quieren confesar con un sacerdote porque dicen que el pecado es una cosa muy personal, muy íntima, muy de cada uno, de uno con Dios, con lo cual no haría falta introducir a un tercero en la cuestión, en la problemática, a un ajeno, porque el pecado es algo íntimo y personal de cada uno con Dios. Bueno, ese argumento es falso. Es falso porque el pecado, por íntimo que sea, por privado que sea, por ignorado a los ojos de los demás que sea, el pecado nunca es algo tan íntimo que no afecte al resto de los demás. Porque el pecado tiene, por íntimo que sea, consecuencias sociales, porque me afecta en la relación con Dios, porque me afecta en la relación con los demás, porque el pecado me va cerrando a la relación con los demás, lo cual es una consecuencia social. Y porque además el pecado, por íntimo y privado que sea, también tiene implicancias en relación con el bien común de la Iglesia, afecta a lo que llamamos la comunión de los santos, de modo que es el pecado una realidad también social, Es personal porque elige uno hacerlo, cometerlo, pero tiene también implicancias sociales, eclesiales. Con lo cual, la penitencia de esa culpa también debe ser social o eclesial. Y por eso la importancia del sacerdote en cuanto ministro de la iglesia a la cual se ha dañado con el pecado, a culpa con consecuencias sociales o eclesiales, corresponderá entonces una pena o una penitencia también de carácter social o eclesial. Y es por eso que es necesario introducir en esa restauración, en esa penitencia o en ese perdón, introducir a un tercero, que es justamente el ministro de la iglesia, el sacerdote. Bien, pidamos al Señor entonces, nos cure de nuestras parálisis espirituales, nos cure de nuestros pecados, podamos tener más simpatía, amistad y amor con el sacramento de la reconciliación. Se los pedimos en este día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.